Pues nada, buenas tardes a todos. Qué alegría ver esto lleno. Tuve miedo de que debido a la hora, las circunstancias y todo esto no viniera gente a escuchar a Marta Sanz aquí en Sevilla, que es un privilegio tenerla aquí, pero afortunadamente me equivocaba porque Marta tiene muchos lectores, muchos fans, mucha gente que la quiere y en cierto modo no me sorprende en realidad que estéis aquí. Menos mal. Sí, no me sorprende. Estoy convencida de que en otras circunstancias había mucha más gente, de hecho. Así que nada, es un gustazo para mí estar aquí por muchos motivos, ¿no? Y todos los motivos en realidad, iba a decir por muchos motivos, todos los motivos en realidad son motivos personales, porque la literatura, la escritura para mí al final es algo totalmente personal, así que no hay nada profesional aquí, ni que compartamos editorial, ni que compartamos nada. Una de las cosas que me ha traído ser escritora a mí personalmente ha sido el privilegio de conocer a gente tan brillante como Marta, a la que considero amiga y que capaz soy de llorar, cuidado, porque estoy muy sensible, pero ella, esta magnífica novela me la dedicó junto a nuestra común amiga Edurne Portela, estamos ahí en la dedicatoria, a mí eso es una de las cosas más bonitas que me ha pasado desde que, bueno, los últimos años en este ámbito, ¿no? Lo pone muy difícil también porque ya a ver quién te dedica un libro de esta categoría, ¿no? Es un absoluto honor estar aquí hoy con ella, pero no es solo honor, es felicidad. Pero, por otro lado, tengo que decir que yo últimamente estoy un poco dispersa y que la presentación, yo confío en que Marta, que tiene muchísimas tablas y muchísima inteligencia y muchísima sabiduría, sea capaz de, con la dispersión mía mental que tengo ahora, pues hilar un discurso coherente, ¿no? Lo vamos a articular al final como, yo pensaba hacerle preguntas, pero esto parece así como un poco entrevista y no lo veía muy claro, pero sí va a ser un diálogo, en cierto modo va a ser un diálogo. Yo le voy a decir palabras que creo que son esenciales para entender esta novela, Pequeñas Mujeres Rojas, a la que no sé si primero deberíamos dar un contexto o no. Esto no hemos hablado, ¿no? En principio no, y si no, lo vamos dando. También creo que sería bueno que leyéramos, o que leyeras, que para eso lo has escrito tú. Y, por ejemplo, podríamos empezar así, ¿no? Podríamos empezar así, yo pienso que un buen, aparte del poema inicial de Vázquez Montalbán, que es la cita, que una cita larga porque es el poema completo de Vázquez Montalbán, pues podrías, por ejemplo, si te parece bien, leer, bueno, no sé, la página 13 hasta aquí, hasta tan irónica, y de ahí arranco y te hago alguna, vale, preguntita. Yo empiezo leyendo la página que tú me digas y yo empiezo haciendo todo. A mí todo lo que me diga Sara yo lo hago, ¿eh? Porque yo soy muy firme partidaria de Sara Mesa, ella lo sabe desde el principio, desde sus orígenes. Yo tuve el privilegio de presentar en Madrid la novela con la que ella quedó finalista del premio Herralde hace ya unos cuantos años, que era 4x4, y ahí es donde nos conocimos y yo dije, joder, esta tía es que escribe muy bien, digo, pero es que además es una persona, a mí me sedujo muchísimo, me pareció una mujer interesantísima por su escritura, por su manera de mirar, por su manera de relacionarse con las personas, y desde entonces pues hemos establecido un vínculo que, como ella dice, más allá de editoriales o no editoriales, ahí está, ¿eh? Cuando a las escritoras, a los escritores nos dicen, no, claro, es que tú con este, porque es tu amigo, por la editorial, no, yo siempre digo lo mismo, yo al final termino haciendo amistades dentro del mundo de la literatura porque la admiración viene primero, o sea, yo admiro la escritura de la gente, a mí me hago preguntas por la manera de escribir de la gente y luego ya llega el afecto no es previo, ¿eh? El afecto llega más tarde. Antes de seguir, agradezco muchísimo a Luis su invitación. No ha sido nada fácil estar aquí esta tarde, lo sabe muy bien. Nos ha parado la Guardia Civil por el camino. Hemos tenido que dar nuestro salvoconducto. Luis es un salvoconducto maravilloso, se ha quedado absolutamente flipado. ¿Se ha servido mi salvoconducto? Sí, ha servido, ¿eh? El Guardia Civil a la altura de Écija se ha quedado ¿van usted? Sí, vamos a esto, y son por razones absolutamente profesionales. Ha sido maravilloso, nos hemos sentido como, no sé, como forajidos del oeste, pero todo ha ido muy bien. O sea, muchísimas gracias a Luis, muchísimas gracias al cachorro por acogernos. Muchísimas gracias a Sara, porque además ella sé que está en unas condiciones muy especiales que yo le agradezco doblemente. Además, ella acaba de sacar una novela maravillosa que se llama Un amor, que aprovecho para recomendaros a todos y a todas por motivos de los que me gustaría hablar y que luego, si tenemos tiempo, bueno, pero estamos aquí hablaremos. Para hablar de hecho. Bueno, podemos hacer lo que nos dé la gana, ya que estamos aquí. Sí, bueno, pero tenemos tiempo limitado, ¿eh? Cuidado, no nos podemos pasar de las 6. Es verdad. Y luego, muchísimas gracias a las caras conocidas, a las semiconocidas y a las intuidas. Estoy mirando concretamente a alguien que sabe muy bien lo que estoy diciendo. Sara ha empezado diciendo que esta novela yo se la he dedicado a Edurne Portela y a ella, es verdad, yo se la he dedicado a estas dos mujeres con las que yo siento muchísima afinidad desde el punto de vista humano y también muchísima afinidad desde el punto de vista literario, porque creo que las tres somos personas que andamos indagando sobre distintos significados de la violencia con lenguajes diferentes, porque las novelas de Sara, las novelas de Edurne y mis novelas son novelas con estilos muy diferentes, pero que al fin y al cabo quieren pinchar en el mismo hueso, ¿eh? Que es el hueso de violencias sistémicas y de violencias corporales. Y la última vez que yo vi a Sara, antes de que esta extraña situación que estamos viviendo todo el mundo, nos metiera dentro de esta extraña burbuja y nos hiciera tan, tan difícil querernos y mirarnos y todas estas historias, fue en un acto privilegiadísimo que compartimos las tres en Formentor, que sabréis que es un marco incomparable que está por allí, por Mallorca, al que te invitan de vez en cuando, y en el que estuvimos las tres. Y yo guardo una foto de ese acto y la guardaré para siempre, porque creo que estamos fantásticas, tía. ¿Ah, sí? Joder, yo creo que nunca jamás en la vida nos hemos visto así las tres. Estamos las tres de largo, para empezar. Ah, la noche. Y es raro vernos de largo. O sea, sí, tú con un traje así como... El único. Acebrado, maravilloso. Sí. Yo con un traje con semitransparencias y lunares, insólito. Y Edurne Portela también con un traje como de seda salvaje, verde. Parecemos tres estrellas de Hollywood. O sea, ¿quién nos ha visto y quién nos ve? Bueno, pues tenemos ese rollo también farandulero, ¿para qué lo vamos a negar? Y contentas, ¿eh? Y contentas y felices. Entonces, voy a empezar... leyendo esta lo que me ha mandado Sara. Yo ya digo que aquí estoy para lo que me mande Sara. Entonces me has dicho que lea la página 13, de la 13, bueno, el comienzo de la novela. Bueno, el comienzo de la novela empieza con un capítulo que se titula Con nuestros tirachinas. Lea despacio. Nosotros éramos oriundos y también éramos de otra parte. Somos los niños perdidos y las mujeres muertas. Dios no existe, damos fe de ello, y nosotros aquí andamos siempre sonrientes. Sabemos un montón de cosas. Sabemos que los recuerdos de Paula no pertenecen a este lugar. ¿Por qué llega entonces a este pueblucho para ocuparse de las tareas sucias, desenterrar los huesos muertos, hablamos metafóricamente, reavivar los odios de una fogata en la que nos quemamos para regenerarnos de noche y al siguiente día volver a arder? ¿Por qué viene Paula a profundizar desde un átomo en la fosa, ensanchándola para después desinfectarla con cal viva como una jardinera que solo cultiva crisantemos o una limpiadora por horas? ¿Por qué quiere ponerles nombre a los despojos? ¿Quiere Paula purgar sus incógnitas culpas con los que cebaban al cerdo de San Antón y después lo embuchaban sin lavarse las manos? ¿Está aburrida? ¿Cuál es el país de Paula? ¿Y su pecado? ¿Qué filiación la lleva a estropearse las uñas contra el terrizo y a llenarse de arenilla los bronquios mientras intenta limpiar la quijada de un hombre, probablemente bueno, que habitó durante un instante esta tierra y después se la comió para siempre? Siento el cosquilleo de sus pincelitos en mi mandíbula. ¿Quién se come a quién? ¿La tierra el hombre, a las mujeres, o el hombre, las mujeres, a la tierra? Para esta última pregunta no tenemos contestación y esta ignorancia resulta tan irónica. Este es el comienzo del discurso del coro o el orfeón de los niños perdidos y de las mujeres muertas, que es una parte creo que bastante significativa de estas pequeñas mujeres rojas. Y lo más importante de todo, yo creo que es la sugerencia de lea despacio. Sí, bueno, ahí está. Ese nosotros, efectivamente, gente que está metida en una fosa. Las mujeres... son las mujeres. Muertas. Muertas, que no, de pronto iba a decir perdidas, pero son los niños perdidos. Las mujeres muertas, los niños perdidos, que al final están todos muertos. Nos vamos a engañar. Antes os tengo que decir, para que veáis con los juegos de palabras de Sara y estos tiempos extraños, antes para decirme que yo soy un poco hipocondríaca, que como había venido aquí me ha dicho, Marta, pero si tú eres un poco ninfomaníaca, ¿cómo? Entonces, quiero decir, tenemos un pequeño error, con un pequeño deslizamiento sí. verbal, si se nos van las palabras, perdonarnos, sí. Son estas situaciones que estamos viviendo. Sí, total. Bueno, son gente muerta que está en una zanja y hablan desde un nosotros y hablan mucho a lo largo de la novela de por qué están ahí y de cómo llegaron ahí, ¿no? Pero yo quería, bueno, quiero hacerte, mira que iba a decir de las preguntas, pero quiero que hables de dos cosas aquí. Sé que lo has comentado en otros sitios, pero creo que es muy importante. ¿Por qué esa indicación de leer despacio? Eso en primer lugar. Y la segunda pregunta, estos muertos que están allí se preguntan por qué Paula Quiñones, que es la protagonista, bueno, sí, la protagonista de la novela, que llega allí a este pueblo, a Azafrán, a Zufrón, como luego hablaremos también de esto, unas excavaciones de fosa, una investigación sobre memoria histórica, por así decirlo. Le hacen una serie de preguntas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué viene? ¿A qué viene a profundizar? ¿Qué saca con esto? ¿Por qué lo hace? ¿Está aburrida? Yo me preguntaba si esa Paula no es también un trasunto de Marta Sanz escribiendo esta novela, es decir, anticipaba de alguna manera reproches de por qué Marta Sanz, escritora madrileña, con su historia detrás, con toda su biografía, decide hablar una vez más, como se censura muchas veces, una vez más, como si el tema estuviera cerrado ya. ¿Por qué hablas de este tema, Marta? O sea, como escritor, no, hay una similitud entre el reproche que te podrían hacer. ¿Por qué una vez más el tema de la fosa y por qué leer despacio? Las dos cosas. Bueno, vamos a ver, primero vamos a empezar por leer despacio y luego vamos a hablar del tema de las fosas, porque además yo creo que una cosa está muy, muy relacionada con la otra. Yo ya he dicho en numerosas ocasiones, y me parece que es fundamental para presentar y para hablar de esta novela, he comentado que si esta novela es política, lo es, naturalmente, porque habla de fosas, porque habla de la necesidad de recuperar la memoria democrática, porque habla sobre cómo se representa la violencia contra el cuerpo de las mujeres a lo largo de la historia de la literatura y del arte. Todo eso son elementos que dibujan ese campo semántico de la violencia que tanto nos interesa a escritoras como a Sara, como a Edurne o como a mí. Pero creo que fundamentalmente, si esta novela es política, es porque os está proponiendo a vosotras y a vosotros como lectores, como lectoras, un pacto de lectura diferente. Creo que hemos vivido una época, y que seguimos viviendo en realidad una época, de una especie de acepción de la cultura blanda, una acepción de la cultura muy desprestigiada, una acepción de la cultura muy light, en la que la cultura solamente se asociaba al ocio y al espectáculo. Y yo creo que la cultura es ocio y espectáculo y farándula, como os decía al principio, pero creo que también la cultura es ese lugar donde los seres humanos tenemos la oportunidad de poner en tela de juicio todos nuestros prejuicios, todos nuestros valores. La cultura es ese lugar, como decía Kafka, para que la nave que rompe el hielo lo quiebre definitivamente y se nos abra un agujero en el cráneo y se nos remueva el culo de la silla. Entonces, creo que eso solamente es posible si empezamos a leer adquiriendo un compromiso con la lectura más allá de movernos por las superficies deslizantes. O sea, yo creo que muchas veces los libros, las páginas de los libros, nos acercamos a las páginas de los libros como si fuéramos patinadores sobre hielo, hacemos el no sé cómo se llaman las piruetas de los patinadores sobre hielo realmente, pero bueno, da igual, o sea, nos deslizamos muy deprisa por la página y leemos con esa pulsión de muerte de llegar al final, que por otra parte yo creo que tiene que ver con la inercia de la cultura como consumo. Voy a ver si me leo otro libro, voy a ver si me leo otro libro, voy a ver si llego al final. Ah, este libro es muy bueno porque me lo he leído en dos noches, o no. Entonces, yo lo que propongo es un pacto de lectura diferente en el que pido que cada persona que abra las páginas de Pequeñas Mujeres Rojas se siente, se tome su tiempo, practique eso que yo llamo la lectura espeleológica, que tiene que ver con mirar por debajo de cada palabra, con intentar hacerse preguntas por qué una palabra va al lado de otra o en una determinada posición, es decir, un compromiso, si queréis, poético con el acto de lectura, más allá de eso, más allá de las inercias vertiginosas de la trama, más allá de saber que al final el mayordomo es el asesino en la novela de Agatha Christie. O sea, yo busco, intento escribir novelas que coloquen a los lectores en posiciones intrépidas, en posiciones de riesgo, y creo que eso implica respeto hacia los lectores, mucho respeto hacia los lectores, probablemente más respeto que otro tipo de pactos. Entonces, por eso de ahí viene el Lea Despacio. El Lea Despacio viene de que esta novela opta por un tipo de lenguaje y por un tipo de pacto de lectura profundamente poético en los tiempos de la prisa y en tiempos que son muy malos tiempos para la lírica. Y por eso el libro empieza con un poema de Manolo Vázquez Montalbán, a quien conocemos fundamentalmente por su narrativa y por sus novelas negras, por su visión de la transición española a través del molde de la literatura popular negra, con los personajes de Carballo, Biscúter, Lacharo, todas estas cosas. Bueno, a mí me interesa el Vázquez Montalbán, que habla de que quizá a la altura de los años 60, los años 70, pues la realidad ya no puede ser contada con los moldes de un realismo decimonónico, con un estilo realista decimonónico, que hay que usar otras vías de indagación, que este es nuestro trabajo, este es nuestro oficio. Entonces yo asumo que la literatura más bestsellerizada, la literatura más cómoda, la literatura más comercial, la literatura que responde a la épica del neoliberalismo, tiene que ver con una especie de realismo decimonónico necrosado, fácil, que convierte a todas las novelas en la misma novela, sujeto, verbo, predicado, novelas fácilmente traducibles, novelas que están contando lo mismo en la medida de que el estilo es el mismo, novelas con un estilo gentrificado. Entonces yo busco recorrer otro camino, hacer otro tramo y proponeros otra manera de enfrentarnos a los textos literarios. Entonces, ¿cómo se relaciona esto con la fosa? Bueno, para mí es muy evidente. Si yo pido a mis lectores, a mis lectoras, un tipo de lectura que tiene que ver con el buceo, que tiene que ver con la espeleología, estoy hablando de los estratos, estoy hablando de las fosas, estoy hablando de una concepción del presente que está absolutamente empapada del pasado y de las heridas mal cicatrizadas del pasado. Y estoy hablando de un mundo en el que, si esas cicatrices no se llegan verdaderamente a cerrar, pues tendremos clausurada la idea de futuro, la idea de utopía y la idea de razón y de optimismo cognoscitivo en las que yo aún confío. Porque yo, aunque a mí muchas veces se me diga que soy una escritora posmoderna, y por generación me correspondería ser una escritora posmoderna, no me puedo inhibir a ciertas, yo qué sé, pues a ciertas impregnaciones de la posmodernidad, pero yo soy una mujer que reivindica la modernidad. Si queréis, incluso en el sentido más obsoleto del término, yo confío en la razón y yo confío en el poder transformador de la razón y confío en el poder de intervención de la cultura en la realidad, y creo que los textos literarios reflejan la realidad, pero también la construyen. Por eso me importa tanto hablar, de cómo hay determinados estilos, determinadas narraciones que están generando violencia en el mundo en el que vivimos. Y no porque retraten escenas violentas, sino porque eligen unos moldes retóricos que nos tratan como a borregos y a borregas. Eso es, yo creo que ya nos podemos ir a casa. No, todavía no. Bueno. Y bueno, y perdona, y escribí de fosas también porque, y esto creo bastante, yo antes de la pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia, estoy muy asustada con las cosas que están pasando en nuestro país con la ultraderecha. Y creo, y como además yo soy una española, muy española, aunque nos roben el gentilicio, estoy especialmente preocupada porque creo que en este país la ultraderecha tiene muchos tentáculos a partir de los cuales arraigar, porque por una parte está el estado general del mundo, el neoliberalismo este salvaje que fomenta la repetición como manera de crear verdades, las posverdades, los bulos, los Trumps, los Bolsonaros, pero aparte nosotros tenemos nuestra particularísima historia del toro de Osborne y cosas peores, que ahora se nos venden con una naturalidad pasmosa y además de eso nos están robando el discurso inaugural de una transición mal o bien hecha. Pero ahora de repente se presentan como los padres fundadores de la democracia española y los demás somos terroristas, socialcomunistas y lesboterroristas. Yo escribí para El País una columna que se llamaba Lesboterrorista, de la que me siento terriblemente orgullosa, lo tengo que decir porque no lo voy a decir, en la que me acordaba de la voz de La Fuente, ¿cómo se llama, hombre? Yo también estoy fatal. Rodríguez de La Fuente, hombre, de Rodríguez de La Fuente, que después de oír la palabra lesboterrorista, yo decía en aquella columna, la lesboterrorista sale tarde de casa. Se va a comer a tus hijos. Bueno, esto tiene que ver con esta creatividad lingüística maravillosa de la ultraderecha española, fundamentalmente en la Comunidad de Madrid son maravillosos y están despertando nuestros instintos morfosintácticos más profundos. A mí me están haciendo en realidad mucho bien. Me están colocando en un lugar que obedezco, en el que yo jamás pensé que me encontraría. Bueno, pues estas son las razones. Bueno, pues tiene lo que te quería comentar ahora tiene mucha relación con lo que estabas diciendo, ¿no? Porque hace poco, al hilo de otra cuestión que no tiene nada que ver, pero me pedían a mí que hiciera un listado de películas de terror, obras de arte de terror, libros de terror, ¿no? Entonces, claro, fuera de lo canónico, ¿cuáles son los libros que a mí me dan miedo, ¿no? Y yo hacía un repaso de la historia literaria de los libros que me habían producido miedo. Y el último de la lista, por cronología, no por orden, puse Pequeñas Mujeres Rojas porque considero que desde una perspectiva flexible del término, del género terror, es una novela de terror. Entonces, bueno, quería que comentaras si te parece que esto es una novela de terror, tiene relación con lo que estábamos hablando, pero en muchas más cosas, ¿no? Realmente es una novela que da mucho miedo. Mucho miedo. Bueno, me encanta que Sara me haga esta pregunta. Sí, yo creo que Pequeñas Mujeres Rojas es un híbrido de muchos géneros y en ese sentido podríamos hablar de posmodernidad, porque es verdad que es una novela que utiliza los mimbres del género negro, hay algunos mimbres del género negro, hay algunos mimbres de lo que yo misma llamo en la contraportada western expresionista, hay una forastera que es Paula Quiñones que con su cojera llega a ese pueblo que es Azafrán, Azufrón, y con su irrupción en el pueblo y con sus actividades saca del centro de la tierra los fantasmas, los convoca y de alguna manera propicia la catástrofe que se ceba contra ella misma. Hay algo también, por supuesto, de novela de la memoria y de una peculiar novela de la memoria histórica, pero sobre todo yo creo que Pequeñas Mujeres Rojas es un relato de fantasmas. es un relato de fantasmas donde están esas mujeres muertas y esos niños perdidos que desde el fondo de la fosa se ríen, hacen chistes, entrechocan sus fémures con las tibias ajenas, son calaveras sonrientes, practican el sexo líquido y queer, aprenden idiomas, lenguas extranjeras con el brigadista internacional que es Dickie Johnson, que nunca jamás aprenderá a hablar el castellano viejo que se habla en esa fosa. Y cometen permanentes irreverencias y anacronías. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de que ese humor negro, ese humor corrosivo, ese humor vitriólico saque el discurso de la memoria de un molde, yo creo, de sentimentalismo y de solemnidad que hemos dejado de oír. Yo creo que hay discursos que tenemos incorporados como la música de los ascensores, hay discursos que tenemos incorporados como el tic-tac de los relojes encima de la mesilla. Ya no sé si ni siquiera si la gente tiene relojes encima de la mesilla que hagan tic-tac, al final todo esto es muy literario, la gente tiene los móviles. Pero bueno, yo recuerdo aquella época en la que la gente tenía relojes en la mesilla que hacían tic-tac y que dejabas de oír, Entonces... Las pequeñas, las mujeres muertas y los niños perdidos necesitan utilizar un registro diferente, un registro humorístico, un registro irreverente para muchos receptores y para muchos receptores, receptoras, porque esa es la forma de que se les oiga. Es la forma de colocarse en el lado del ruido y en el lado de las voces que necesitan ser oídas y rescatadas frente al lado del silencio, la connivencia y el secreto enmohecido que pudre las sociedades. Entonces, en ese sentido, creo que la novela es una novela de terror y al mismo tiempo es una novela humorística. Creo que hay una línea muy delgada entre lo humorístico y lo terrorífico en los tiempos en los que vivimos. Y luego, por otra parte, es una novela donde se utiliza la metáfora del fantasma en un sentido literal y en un sentido político. El fantasma, si vosotros leéis, yo qué sé, las novelas de Mariana Enríquez, los cuentos, Mapocho de Nona Fernández, que es un libro maravilloso, el fantasma es una metáfora política recurrente en las narrativas actuales, en las narrativas contemporáneas, para hablar de todas esas personas que están buscando todavía sepultura no santa. Y luego hay otro elemento muy importante que vincula la novela con el horror, que es la hiperestesia. En el género de terror hay un elemento fundamental que es la radicalización extrema de los sentidos. Yo esto lo aprendí leyendo a Edgar Allan Poe, ¿no? Los lugares, los contextos, las atmósferas se vuelven extrañas, los lugares familiares se vuelven extraños por efecto de la multiplicación sensorial. Si yo en este momento fuera capaz de percibir todos vuestros olores, Dios no lo quiera, ni Diosa tampoco, me volvería loca. Si yo fuera capaz de oír todos los sonidos que hay alrededor de este patio en este mismo momento concentrados en mi tímpano, me volvería loca. Entonces, para crear la atmósfera opresiva, angustiosa, extrañada y terrorífica de ese azafrán que se convierte en azufrón, yo he radicalizado permanentemente las referencias a las sensaciones, los olores, sobre todo los olores y sobre todo los oídos, para convertir eso, la realidad, en un lugar inhabitable. Entonces, tanto desde el punto de vista de la metáfora política, como desde el punto de vista de la conexión con el humor, como desde el punto de vista del lenguaje literario utilizado, yo estoy muy de acuerdo contigo en que si esta novela es algo, es una novela de terror. Totalmente. Bueno, me alegro. Imagínate que lo leo yo. Pues no. Aunque dan más miedo los beatos que los fantasmas. Luego hablamos de los beatos. Bueno, claro, es que hay muchas veces que lo real da mucho más miedo que lo irreal. Sí. Te voy a pedir que leas otro poco, porque quizá, bueno, algunas personas no han leído todavía la novela, mal, por cierto. Pero tenemos, ya hemos hablado de Paula Quiñones, que llega a este pueblo que se llama Azafrán, pero que en realidad se llama Azufrón, o del azufre diabólico. Es un fragmento, yo no he hablado contigo antes si te parece esto bien o mal, pero bueno, es un fragmento cualquiera, quiero decir, que no es, es igual de bueno que todo, que es cuando ella llega, cuando llega, su entrada, ¿vale? Y cuando lo leas, pues te preguntaré algo. Yo quería que leyeras la entrada, bueno, pues de aquí hasta el final. Vale. ¿Te parece? Soy súper obediente. Pero ahora, mientras desandaba sus pasos desde la plaza del ayuntamiento hasta el cartel en el que podía leerse Azafrán o Azufrón, según se prefiere interpretar por debajo o por encima, idílicamente o con polémica actitud, ahora, Paula notó sobre ella una exagerada carga de ojos. Los ojos, que pesaban una arroba por ojo, 11 kilos, la cuarta parte de un quintal, perseguían el ritmo desacompasado de su pierna derecha y de su pierna izquierda, el movimiento anómalamente circular de su cadera, el modo extraordinario en que su indumentaria se le ceñía al cuerpo de coja. En el bar los hombres estarían riendo por lo bajo, pero al menos nadie pegó la cara al cristal para ofrecerle una visión endemoniada y lasciva del rostro de un habitante del pueblo de Azufrón. Los hombres jugaban a las cartas dentro de sus camisas limpias, mirando como si no mirasen a esa coja guapa que arrastraba su maleta entre un ruido que la avergonzaba exageradamente, rumbo al único hotel que no había recibido la clasificación de establecimiento con encanto ni se había reconvertido en residencia con spa o cueva foodie. La coja se dirigía hacia el hotel más viejo de todos, el que quedaba junto a la señal con el topónimo degradado de exquisita especia a diabólico elemento químico. Un caserón de al menos dos o tres cuerpos, quizá, como ocurre casi siempre, dentro de esos cuerpos moran otros cuerpos y habitaciones secretas, rodeado de urbanizaciones construidas por hileras Heil Hitler, de idénticos chalecitos de dos plantas con un porche que a causa de las temperaturas continentales no podría usarse ni en invierno ni en verano, y estaba ahí porque era un porche como los que salen en las películas ambientadas en Carolina del Sur. Paula tan solo esperaba que aquellos hombres, probablemente malos, se acostumbrasen lo antes posible a esa cojera que no lograba disfrazar el alza de su zapatilla. Esperaba que dejasen de verla y tal vez, muy pronto, su cojera se hiciese efectivamente invisible, porque el trabajo que la había traído a Azafrán iba a conseguir emborronar tanto su belleza como sus defectos físicos. Aquel día, además de las miradas previsibles sobre el cuerpo de la extraña, de la mujer guapa, de la mujer desnivelada, de la coja, Paula percibió el peso de otros ojos que brotaban de los matorrales y oyó murmullos, una calidad densa y musical de la atmósfera, un orfeón que le cantaba abracadabras y con una goma muy tensa quería tirar de su cuerpo hacia atrás. Bueno, entiendes perfectamente el fragmento. Es la llegada de Paula allí. Es que esto es la premisa narrativa clásica de la llegada de un intruso, porque ya una intrusa ahí, las miradas que la observan, las explícitas, las que ella percibe y las que percibe sin ver, que son las de ese orfeo que hay dentro de esa goma tensada que creo que nombras también aquí, sí. ¿No? Bueno, la palabra sobre la que te quiero preguntar al respecto es mujer. Mujer, que está en el título y que es la protagonista y que evidentemente el libro, este libro no podía estar protagonizado por un hombre. Mujer. Bueno, vamos a ver. Menuda palabra. Bueno, en primer lugar quiero decir que cuando yo comencé a leer la última novela de Sara, Un amor, y vi el personaje, empecé a seguir la lectura con el personaje de Nat, me di cuenta de que entre Nat y Paula había un elemento, un cordón umbilical, que era el hecho de llegar a un lugar extraño, donde además no solamente es que sea un lugar extraño, sino que te sientes forastera y te sientes fiscalizada y te sientes de alguna manera agredida, agredida por elementos que pueden ser objetivos o subjetivos. Yo creo que la mayoría de las veces son objetivos. La mujer en estas pequeñas mujeres rojas, vamos a ver, desde el título hay una evidente presencia del género femenino, porque yo con esta novela de alguna manera quería rendir, por una parte, homenaje a las Paulas del mundo, esas mujeres generosas, fuertes, libres, valientes, solidarias, que se van un verano a un pueblo de Castilla-León a desenterrar una fosa por compromiso, por solidaridad, por afecto hacia otras personas, por ideales, por ideas más que por ideales, porque el abuelito Jesús en un momento determinado le dice a su familia: podéis tener ideas desde el punto de vista empresarial, buenas ideas para ser emprendedores, pero no tengáis ideales, porque los ideales forman parte de ese conglomerado ideológico estigmatizado, esa ideología que no tiene que ver con la ideología invisibilizada del poder, la ideología dominante. Entonces, yo quería rendir homenaje a esas Paulas del mundo que, sin embargo, en las relaciones afectivas, en las relaciones eróticas, festivas o no festivas, y aquí me incluyo yo misma, a veces nos empequeñecemos, nos hacemos minúsculas, nos hacemos chiquititas por los aprendizajes culturales. Te colocas detrás, te colocas en la situación del bondage, o como se llame, te colocas en la situación de la Andrómeda, te colocas en la situación de querer ser vigilada, fiscalizada, penetrada, vejada, secuestrada, porque a veces confundimos eso con la adoración, con el amor, y creo que todo eso tiene que ver, insisto, con nuestros aprendizajes culturales, con cómo se ha representado la pasión amorosa en los cuadros, en la literatura, con cómo se ha representado la violencia contra el cuerpo de las mujeres en los cuadros, en el cine, en la literatura, en el fantaterror español, en los cuadros de Tiziano, en donde vosotros queráis, ¿no? Entonces, por una parte estaba eso que para mí es un cogollo fundamental en la novela. En la novela hay un momento determinado en el que se recoge una entrevista que Marguerite Duras le hizo a Francis Bacon. Los colores de Francis Bacon están todo el rato presentes en el libro, esos colores carnes, amoratados, rosados. Y lo que dice Francis Bacon en esa entrevista a Marguerite Duras, que os recuerdo que es la escritora que dijo que escribir era encarnizarse, y ahí la presencia de la carne es otra vez importantísima, pues lo que le vuelve a decir Francis Bacon en esa entrevista es que a él, en la literatura, en el arte, los temas pueden importarle, pero le importan menos que lo que él llama la imaginación técnica. Es decir, le importan menos que los estilos, le importan menos que las formas de representación, porque en esas formas de representación, en esos estilos, en esa imaginación técnica, es donde tú percibes el sistema nervioso personal de la mano que mece la cuna. Es decir, el escritor o la escritora que está por detrás enmascarándose a través de la ficción para proyectar visiones ampliadas de la realidad que nos toca vivir. Entonces, yo quería hablar de cómo se ha representado a las mujeres en la historia de la literatura y del arte, y por qué somos las mujeres que somos, porque venimos de esos procesos educativos de los que es muy difícil desprenderte. Yo no me puedo quitar de encima la grasilla que me cubre en 24 horas, incluso no sé si quiero. Cuando se habla a veces desde determinadas perspectivas feministas de la cancelación, yo estoy absolutamente en contra de la cancelación. Yo no puedo renunciar a mis lecturas ni de Tolstoy, ni de Nabokov, ni del Marqués de Sade, ni del Corbacho, si me apuráis, porque sería como cortarme un brazo. Eso forma parte de mí, está en mi occipucio salvaje y en mi piel contracturada, forma parte de mí. Entonces, Yo, desde una perspectiva creo que feminista, lo que propongo son hacer lecturas críticas e ideológicas de todos esos textos y de todas esas voces que están dentro de nosotras, a veces achatándonos, pero que están ahí. Entonces, de alguna manera hay que... Esto es como Alcohólicos Anónimos, ¿no? Hay que visibilizar los problemas para poderlos resolver. Entonces, hay un homenaje a esas mujeres fuertes que sufren esa especie de merma por los procesos educativos, pero también hay un homenaje, claro, a esas otras mujeres que padecieron situaciones terribles en nuestra guerra civil y en nuestra posguerra civil. Yo no os quiero recordar lo que hacía la psiquiatría franquista con las presas comunistas. Pero es atroz, ¿eh? Absolutamente atroz, y parece que hay un borrado, un lavado de cara que se opera no a través ya de la mala memoria, sino la memoria mala. Yo el otro día oía a Ortega Smith en un programa de la televisión diciendo que el franquismo realmente había sido una democracia en la que las elecciones siempre las había ganado Franco. Y se queda tan ancho. Y hay gente que se lo cree. Hay gente que se lo cree. Entonces, hay un homenaje a esas mujeres que en los momentos más duros y en los momentos más malos y en los momentos más terribles fueron metidas en la jaula de las locas, discriminadas, electrochocadas o yo qué sé, o estigmatizadas en sus pueblos, no por ser ya Rosario la Dinamitera, a quien se hace alusión al final del libro, sino sencillamente por ser mujeres a lo mejor creativas. O por ser mujeres sexualmente libres, o por ser mujeres comprometidas políticamente en la retaguardia, haciendo otro tipo de labores que no tenían nada que ver con la violencia de la guerra, ¿no? Entonces, esas pequeñas mujeres rojas están en la novela, y de hecho el título, yo no tenía el título para la novela antes de escribirla, salió en un capítulo en el que precisamente se reflexiona en cuál es la vinculación entre Paula y la Tortolica, que es el personaje del pasado, una niña que está basada en un personaje real de la Fosa de Milagros en Burgos, que fue una niña y su hermano, que tuvieron que ser retirados de donde vivían con su padre, que era peón caminero, porque presenciaban todos los días fusilamientos. Y se volvían locos, claro, los niños acabaron completamente chalaos, el padre se los tuvo que llevar de ahí, ¿no? Entonces, hay ese cordón umbilical, esas pequeñas mujeres rojas, esa Tortolica vinculada a esa Paula, todavía muy capitidisminuida en el mundo en el que vivimos, están ahí, yo creo que un poco representadas en el libro, e insisto, y esa carne y ese hueso de esas mujeres a las que yo quiero rendir homenaje se pasan por el filtro de la violencia cultural a la que yo creo que estamos todas sometidas. Todas y todos. Porque claro, hablamos de las mujeres, pero yo creo que los hombres también son víctimas de esta violencia cultural. A veces hacen daño y se convierten en verdugos, pero creo que también hay algo de mucho dolor ahí. Bueno, me haces preguntas muy difíciles. No, ¿qué dices? Sí, son amplias, son... ¡De tanto! ¡La mujer! Bueno, la mujer, Paula, la hemos visto, a partir de este fragmentito se pueden sacar muchas cosas también. La vemos llegando al pueblo y entrando en el hotelito este. Que... Bueno, no me voy a enrollar. Da igual. De la familia apellidada Beato, cuyo... abuelo Jesús Beato, desde el primer momento, aquí hay cero sorpresa. Hay sorpresas, la verdad que hay sorpresas, muchas. Pero algunas no, o sea, no son las sorpresas típicas. Ya sabemos que el malo es malo desde el primer momento y este Jesús Beato es perverso, pero no es casual ni que se llame Jesús ni que se apellide Beato. Entonces yo te quiero preguntar, además es un tema que me interesa especialmente, creo que lo hemos hablado ya, entonces creo que es muy interesante también que lo cuentes aquí. Esto de la beatitud, lo beato, el beato, la beata, con todas las connotaciones también religiosas que pueda tener. Bueno, vamos a ver, esto está muy bien que Sara lo saque a colación, porque yo en realidad he venido aquí a Sevilla a presentar esta novela en fechas, en periodo prenavideño, porque es una novela muy navideña. Es una novela muy para regalar en estas épocas. Sí. Recomiendo a todas y a todos que adquiráis un ejemplar para vuestros familiares más religiosos especialmente. Vamos a ver. Yo tengo una visión de nuestro pasado, no tan lejano, porque claro, es que esto parece que fue hace mucho tiempo, pero es que fue antes de ayer. O sea, es que de repente convertimos en viejas cosas que es que no tienen nada de viejo. Yo soy incapaz de pensar en el franquismo y en el fascismo y en la represión franquista y fascista que se padeció en este país durante 40 años y cuyos huevos de escorpión seguimos padeciendo ahora, sin relacionarlo con la moral nacional católica. O sea, yo creo que en este país hemos vivido visiones absolutamente perturbadas del significado de lo religioso. Yo no me meto con la religiosidad íntima de cada ser humano, creo que es una cosa para el espacio privado, creo que cada uno puede vivir su religiosidad o su espiritualidad como le dé la gana, y a mí me parece muy bien, pero creo que cuando la religión se convierte en uno de los martillos, pilones fundamentales de la represión de un Estado represor, pues eso de alguna manera se cuela en la vida cotidiana de las personas. Entonces, los beatos son beatos porque han asumido que ellos son parte de ese martillo pilón y están en el bando de los vencedores y están en el bando de las vencedoras, y dosifican sus ideas religiosas, igual que dosifican su victoria en la guerra acumulando dinero. Entonces hay una especie de relación entre lo que es el capital, la religión, las ideas, la capacidad para ponerle la pata al otro sobre la yugular, que yo quería que estuviera ahí muy presente. Y desde el punto de vista de la imaginería literaria, de hecho la novela empieza cuando Paula llega a Azafrán Azufrón y se mete directita en la boca del infierno y va a ese hotel, que es un poco como la chica del género de terror, que va justo al lugar donde no debería ir. Pues ella va ¡fuas!, imantada al lugar donde no debería ir. Lo que se encuentra en esa casa es un Belén. Es un Belén viviente. Es un Belén viviente, pero al mismo tiempo es un Belén viviente siniestro. Porque el niñito Jesús, pues es un señor que acaba de cumplir 100 años. Y fijaos que eso es un elemento también muy habitual en el género de terror. Yo recuerdo una película de Amenábar que a mí me interesa, que es Los Otros, o a mí una escena que me dio mucho, por lo que tiene que ver con otra vuelta de tuerca y estas cosas, a mí una escena que me resulta aterradora, esa escena en la que hay una niña como vestida de primera comunión, le levantan el velo a la niña vestida de primera comunión y es una vieja, revieja, ¿no? Bueno, pues algo de eso hay en el descubrimiento de ese Belén viviente en Azafrán Azufrón, que tiene como foco, como núcleo principal, la figura de Jesús Beato, rodeado por toda una familia oferente, dependiente de ese patriarca, por una parte religioso, tremendamente religioso, en lo que la religión tiene eso de represiva y de supersticiosa, y por otro lado descreído. Descreído en lo que pueden ser las ideas generosas, buenas hacia los demás. Luego también yo creo que la religión está en la novela un poco encarnada en el uso del punto de vista, porque en la novela, lo que os estaba diciendo antes de que el pasado está en el presente, también hay un movimiento en la novela que es horizontal, que va eso del pasado hacia el presente, pero también hay un movimiento que es vertical, que va de la fosa hacia el cielo, hacia el plano cenital de Azufrón y de las cosas que pasan en el pueblo. Y ese punto de vista se consigue a través del ojo de los pájaros. Y en los pájaros hay una clara referencia también a la religiosidad. Yo no me daba cuenta con que el Espíritu Santo, acordaos, la paloma y todas aquellas cosas, me di cuenta más tarde. Fíjate que soy bruta, ¿eh? Me di cuenta más tarde de que el pájaro tenía que ver con la paloma del Espíritu Santo. La novela está llena de animales, y absolutamente llena de animales, que es otra de las cosas de las que yo me di cuenta después. No la había pensado antes, y está llena de animales, que en esa metáfora de la voz y del silencio, de animales que no hablan, de animales de los que lo que se echa de menos es la voz de los animalitos de Walt Disney. Se echa de menos la ayuda, la simpatía, la complicidad, la connivencia. Pero al fin y al cabo, quiero decir, nosotros también nos comportamos muy mal con los bichos. Y eso era denunciable en esta novela. Sí, bueno, a mí el abuelito Jesús... Veo que el abuelito Jesús te ha dejado a ti marcada. Sí, marca mucho. Yo no sé cómo, porque en relación al tiempo, si a las 6 tienen que cerrar, bueno, si no, se pasa el tiempo volando. Pero podríamos, lógicamente hay que hablar de memoria, pero claro, de la acepción de memoria en muchos sentidos. El abuelito Jesús, y yo creo que podría estar muy bien que leyeras, por ejemplo, desde aquí, mira, salen animales. Ay, yo que bien. Sea, hasta terapéutico. Si salen animales, yo lo leo. Vemos cómo el abuelito Jesús practica su memoria para lo que quiere. Es que el abuelito Jesús quizá tiene Alzheimer. Claro. Quizá. En los cuadernillos hay sopas de letras en las que el abuelo rodea con trazo tembloroso nombres de frutas o de países del mundo recogidos previamente en un listado colocado en los márgenes. También hay actividades para completar campos semánticos. Animales, perro, gato, gorrino, gallina ponedora, mulo y mula, buitre, buitre y buitre. Como si estuviera insultando a alguien, las letras del último buitre casi atraviesan el papel. El abuelo Jesús conoce al dedillo la fauna rural. En el cuaderno los viejos escriben su diario en espacios en blanco titulados Mi diario. ¿Cuánto me he acordado de ti, Luz? El abuelo Jesús escribe... Duermo, como, cago, orino, duermo, miro, sé. Y remata cada día con un gracias, gracias. Todos los días, gracias, gracias. Ignoro a quién le da las gracias el viejo chocho, pero a mí se me vienen a la cabeza los monarcas que dicen adiós con la mano a través de la ventanilla de un coche, la gente que da mucho las gracias y finge ser buena y humilde, esconde entre la gratitud 200 kilos con 150 gramos, ni uno más ni uno menos, de prepotencia. No voy a entrar en las profundidades psíquicas, ver espiral de colores en movimiento o en los vericuetos patológicos de la memoria del abuelo Jesús. Puede que la memoria del viejo sea un bloque esculpido con estratos y burbujas de aire o un quemado papel volátil, yo no lo sé. Lo que casi puedo certificar es que dejando a un lado los temblores y atendiendo a la caligrafía y la persistencia en cierto tipo de faltas ortográficas, una misma mano, la del abuelito Jesús o el abuelo Jesusito, escribió el libro de las delaciones y los cuadernos terapéuticos. Bueno, tenemos ahí al abuelito Jesús respecto a la memoria. Yo solamente quiero decir una cosa más, Sara. La memoria en la literatura, la memoria en la poesía... ha sido siempre un tema enormemente rentable, enormemente poético, cuando lo asociamos, me había salido la palabra asociamos, que es muy bonita, asociamos o lo asociamos con lo nebuloso, con lo brumoso, con lo intangible, con lo que no se puede certificar, porque claro, la percepción siempre es... no es fiable completamente. La memoria es ese espacio asociado a lo sensorial, a los relatos, a las leyendas, a una realidad desdibujada, y no digo una verdad, porque una verdad es una manera de decir, estoy hablando de una realidad desdibujada, pero al lado de esa memoria, que tan rentable ha sido en la poesía y en los relatos y en las leyendas y en este mundo en el que nos movemos ahora, yo, que es el mundo de la literatura, además de eso, la memoria son los objetos tangibles. Por eso, en esta novela hay huesos. Y por eso, en esta novela está el sonajero de Martín en el delantal de Catalina. Y por eso, en esta novela están las joyas que se reconocen en las fosas, las alianzas. Cuando digo joyas, seguramente es una palabra muy grandilocuente, para ponerles nombres y apellidos a las personas que se han descompuesto durante décadas y décadas sin saber dónde estaban, ¿no? Entonces, hay en la concepción de memoria de esta novela hay mucho de literario, hay mucho de poético, pero también yo quiero que haya carne y que haya especificidad y que de alguna manera haya una mirada correctora sobre un relativismo y una equidistancia que yo creo que nos ha hecho mucho daño en la construcción de esta democracia imperfecta que vivimos. Y creo que de eso hemos sido muy, muy, muy responsables, escritores, escritoras, intelectuales, historiadores, personas tolerantes, gentes de buena voluntad. Hemos sido muy, muy, muy responsables de lo que estamos viviendo ahora. Y probablemente de lo que nos queda por vivir, ¿eh? O sea, bueno, más allá de los virus, que esto ya es otro tema. Pero ya esto forma parte del territorio de la distopía y la ciencia, que a mí personalmente me interesa mucho menos. Bueno, yo no sé, estoy un poco agobiada con la hora, porque creo que no sé si hay tiempo para preguntas, y si alguien, y si queréis que le firme el libro, pues no sé, es que no manda indicaciones, pero son, es esta hora. ¿Podemos hacer otra pregunta más? Yo te la hago, pero sí. Tú házmela. Sí, bueno, que claro. Si la organización o lo que sea que me diga, ¿no? Vale, perfecto. Una cosa que me llamó, bueno, que es que es fantástica, en la fajita que viene en el libro. Tú sabes que la venía fajita, al menos en la primera edición, claro, la fajita además ha ido creciendo. Pero bueno, la fajita definitoria decía: una novela negra y política contra la desfachatez de la ultraderecha. Me gustó mucho el término desfachatez, porque además incluye dentro facha, ¿sabes? Entonces, no, me gustaría. Realmente da un poco de vuelta a lo mismo, ¿no? Pero aquí hay desfachatez. Yo veo desfachatez, estoy obsesionada con el abuelito Jesús, efectivamente, que está intentando mantener en ejercicio su memoria rellenando cuadernitos, sí, con la mismita letra que el cuaderno de delaciones que encuentra Paula, ¿no? De delaciones que de la gente que está metida en la fosa. Una memoria que no quiere, o sea, eso es desfachatez, ¿no? O desvergüenza lo llamaría, o no sé cómo lo llamaría. ¿Cómo por qué esta palabra desfachatez, que la puso? Porque a mí me encanta, la verdad. Bueno, pues esa palabra desfachatez no la puse yo, esa palabra la puso tu editora y mi editora, Silvia Sese. A mí me pareció estupenda. Dice, ¿te importaría que pusiera esta faja? Digo, no solamente no me importaría, sino que me parece muy oportuna. Y pensé en lo mismo que tú y tal. Y solamente una cosa muy cortita querría yo añadir con esto de la desfachatez. A mí el miedo respecto a esta ultraderecha española naciente, y al mismo tiempo la confianza y el optimismo en que la literatura puede servir para transformar la sociedad hasta cierto punto, pues a mí este miedo no me surgió solamente con Vox. A mí este miedo me surgió cuando yo escuché en un momento determinado a Pablo Casado decir que ya era hora de que la derecha se desacomplejara. Y entonces, claro, yo me quedé atónita. Digo, pues como se desacomplejen más, ya no sé qué es lo que va a pasar en este mundo. Entonces, a mí también, yo últimamente me corrijo, porque parece que le damos mucha caña al mono de Vox, y yo creo que se merecen mucha toda la caña que les podamos dar. Pero claro, la ultraderecha española no es solo Vox, ¿eh? No. Como se dice en un chiste un poco terrorífico. Entonces, la faja, me pareció muy oportuna, me siento muy identificada con ella, y bueno, hay veces que las estrategias publicitarias y comerciales están en sintonía con las pretensiones ideológicas de la poesía encerrada en un texto. Bravo. ¿No? Bueno. Y yo creo que sí, que ya, si nos importa, vamos a cerrar el acto. Primero agradeciéndole muchísimo a Sara su presencia, su lectura, su cariño. Ella siempre que vengo a Sevilla es mi anfitriona. También muchas veces estoy con Isaac Rosa, que se ha tenido que ir hace 5 minutos. Pero bueno, yo, gracias a personas como Sara y ahora a todos vosotros y vosotras, me siento casi como en casa. Digo casi porque decir como en casa sería muy exagerado, ¿eh? Tampoco vamos a ponernos aquí a echar campanas al vuelo. Sí. Sí, bueno, un segundo nada más, porque tiene que ver con lo que habéis dicho. Bueno, yo nada más llevo leídas 100 páginas, Marta, y me está cautivando. Pero quería decir que me está cautivando porque no la estoy leyendo como una novela de terror, sino para mí está siendo un bálsamo terapéutico. Toma ya. Sí, porque el terror que estamos viviendo durante las últimas épocas, por muchos motivos, ¿no? Independientemente de los enfoques que cada cual tenga sobre la realidad política o sanitaria, al leer esta novela y poner palabra en la víscera, en el órgano, en los miedos, en lo invisible, en lo que está ahí presionándonos si no le ponemos, me resulta de un desahogo, me resulta de una tranquilidad, tan como cuando hace tiempo empezaba a leer en otro sentido, ¿no? La memoria emocional que Almudena Grandes estaba poniendo, ¿no? De otra manera, en otro estilo, ¿no? Pero Dios, qué agradecimiento esta pedagogía de las emociones, esta mujer, pues contigo y en estas 100 páginas que llevo leyendo, no siento el terror, es como de pronto siento como en algún lugar en donde el terror desaparece porque estoy tocando lo que estoy percibiendo, lo que estamos percibiendo mucha gente. O sea que desde ahí no quiero enrollarme, ¿vale? Muchísimas gracias, la recomiendo muchísimo, me está enganchando, pero enganchando de verdad, siendo un bálsamo. Bueno, pues yo te agradezco muchísimo tus palabras. Es la primera vez que me dicen que mis novelas son un bálsamo y esto lo voy a pensar. Lleva solo 100 páginas, ¿eh? Espérate. 87. Espérate, que la novela... Espérate, pero yo en cualquier caso te lo agradezco mogollón. Apunta maneras, pero aún así... Muchísimas gracias, ¿eh? Normalmente me insultan a veces en los clubes de lectura, ¿eh? Hay algunas señoras, ¿sí?, que se ponen conmigo, no sabes tú cómo, ¿eh? El otro día fui a uno en Madrid que bueno, se me pusieron pero muy enfadadas. Está bien, muy enfadadas. Y bueno, creo que también los libros están para eso. A mí mi padre me enseñó una cosa maravillosa una vez cuando yo me cabreé hace muchos años que me habían hecho una mala crítica de un libro. Y mi padre, que es un hombre bastante sabio, me dijo: hija mía, solo los idiotas suscitan la unanimidad. Bravo. Y dice, y si escribes las cosas que escribes, te tendrás que aguantar. Y tiene razón mi padre, claro. O sea, es que menos mal que me aprendí la... Pero me encanta, ¿eh? Me encanta tu comentario. Muchísimas gracias a todos y a todas por haber venido. Gracias, Sara. Gracias a la hospitalidad del cachorro. Me da mucha rabia tenerme que ir de ahí, pero es lo que toca en estos tiempos. Bueno, tienes todavía 15 minutos para firmar libros, que espero que aprovechéis. Vale.